a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Dejar la tristeza más allá, que la vida va a mejorar, dice esta canción tan conocida de Brasil. Y con esa premisa, con esa esperanza, nos aferramos cada semana al contacto con Plinio de Arruda Sampaio Jr., que ya lo tenemos en línea desde San Pablo. Plinio, bienvenido, buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Macarena. Buen día a todos los oyentes de Radio Centenario. Gran gusto hablar con ustedes. Y la vida sí va a mejorar, pero tendremos que luchar mucho para que mejore. Sola no mejora, ¿no? No, solo va a empeorar. La realidad es esta. Exactamente. Saludo, Plinio, buen día y bienvenido. Y si le parece, comencemos hablando sobre las declaraciones de Bolsonaro, al decir que si quería, podía decirle al presidente del Colegio de Abogados de Brasil cómo desapareció su padre. Cuéntenos sobre las repercusiones que está teniendo estas declaraciones en Brasil. Bueno, la repercusión de un lado da la estatura o la falta de estatura total del presidente brasileño, moral, ética y todo lo que se le pueda imaginar. Sí. La repercusión fue muy, muy mala. Y no digo entre la izquierda, porque claro que esto sería muy mal recibido en el lado de la izquierda, pero aún en la ultraderecha, en sectores del bolsonarismo, esto repercutió de manera muy, muy mala, porque mucha gente quedó escandalizada con la falta absoluta de cualquier tipo de humanidad del presidente. Entonces, esto es la izquierda organizó algunas manifestaciones de desagravo a Glenn, digamos, al presidente de la UAB, y son muy grandes y muy fuertes. O sea que esto quedó muy malo, sigue repercutiendo. Hoy día el presidente cambió la Comisión de la Verdad, que era la comisión que fue constituida muy tardíamente por Lula y Dilma para investigar los crímenes de los militares, cambió 4 de sus miembros, puso gente de extrema derecha y justificó de la siguiente manera. Bueno, lo hice porque ahora Brasil tiene un presidente de derecha, entonces vamos a hacer todo por la derecha. Pero demuestra mucho la falta de habilidad y el extremismo de Bolsonaro. ¿Y qué pasó con esa comisión? ¿Qué ha hecho en estos años, Plinio? Mira, la comisión hizo poco, pero hizo más que nada, digamos, un poquito más que nada. Ella investigó las denuncias de desaparecimiento y de muerte de gente que estaba sobre custodia del Estado. Entonces esto se logró apurar, se logró investigar, saber quién los mataron, dónde murieron, dónde se presume que estén enterrados, pero no se logró llevar a la justicia ninguna persona. Entonces esto quedó un poco como memoria, que es importante, sin duda, ¿no? Por ejemplo, mostrar la falsedad de lo que dice el presidente, porque el presidente dijo, mira, primero insinuó, yo sé cómo murió, claro, para decir, mira, yo sé cómo fue la tortura. Y después cuando lo apretaron, dijo, no, fue un autojusticiamiento de la gente de izquierda. Bueno, pero la Comisión de Justicia tenía todo esto muy, muy bien apurado de manera formal, muy, en este sentido, muy serio. Y dijo, no, no fue así, murió sobre la custodia del Estado, incinerado. Entonces, esto ya es alguna cosa, porque no queda la voz de uno contra la voz de otro. Pero nada fue hecho para llevar más adelante esto y punir los responsables, que ahora están literalmente en el gobierno brasileño, mandando en el plan alto. Él hizo esa afirmación molesto por algo con el presidente del Colegio de Abogados, Plinio. Sí, pero no, esta declaración de Bolsonaro, Hernán, no es una declaración aislada. Claro. ¿No? En esta semana él hizo varios ataques muy fuertes, ¿no? Amenazó el periodista americano Glenn Greenwald, que es el que está haciendo las divulgaciones de las conversas de Lava Jato, ¿no? Lo amenazó de prender, ¿no? Y bueno, entonces es una escalada de hechos, ¿no? La OAB, que llamamos, ¿no? La Organización de los Abogados Brasileños, es una organización independiente y empezó a hacer un poco un contrapunto a Bolsonaro y a denunciar cómo él violaba las reglas del Estado de Derecho. Y un poco en este movimiento de llevar su gobierno más a la derecha, él hace estas declaraciones. En verdad lo que pasa es que Bolsonaro sí es un tipo de extrema derecha, consciente. Entonces, él quiere conscientemente destruir la Constitución, el Estado de Derecho. Entonces, él va apretando y provocando y haciendo desacatos frecuentes a la Constitución. Lo grave, Hernán, es que la sociedad es muy lenta para reaccionar contra esto. A lo mejor, con estas declaraciones más, digamos, ensandecidas, se despierta un sentimiento mayor de reacción, ¿no? Hay algunas señales de esto, ¿no? Por ejemplo, el editorial de ayer de Folha de São Paulo, que es un periódico grande aquí. Sí, claro. Es una ruptura abierta con Bolsonaro, muy, muy agresiva contra ellos. Porque en realidad él agredió periodistas, es una cosa bárbara y lo hace, yo creo que intencionalmente y de manera planeada. Claro, es la misma, hablamos, vos decías, hay una reacción lenta, pero hablamos de la misma sociedad que lo eligió, Plinio. Exactamente, o sea, lo más grave de lo que está pasando aquí en Brasil, para que todos los compañeros latinoamericanos se vacunen contra esto. No es exactamente que un reaccionario completamente imbécil llegue a la presidencia. Esto es grave, pero lo más grave es que la gente lo lleva allá y que todavía tenga apoyo en esto, pero está perdiendo parte de su apoyo, porque en realidad él no representa siquiera la extrema derecha brasileña, porque él es la extrema de la derecha. Plinio, para seguir con Bolsonaro, por lo menos un comentario tuyo, ayer anunció un recorte del presupuesto federal, ¿no? Un recorte importante. Sí, bueno, la situación económica brasileña es muy mala. Ayer salió el dato de desempleo, que confirma un aumento de la gente que está desempleada, desalentada o subutilizada, o sea, que no trabaja las 40 horas por semana. Y esto abarca en promedio uno de cada cuatro trabajadores brasileños, ¿no? Lo que es mucho. Bueno, y en este contexto de estagnación profunda y con la economía cayendo, el presupuesto del gobierno federal cae. Entonces, para, digamos, intentar equilibrar un poco las finanzas, porque esta es la regla que está puesta de austeridad fiscal, el gobierno anunció más cortes y el que más es afectado por esto es el sector de educación, que ya es un sector deflagrado y muy movilizado. y hay una protesta ya marcada para el día 13 de agosto, que yo imagino por las movimentaciones de internet que se captan, que será una manifestación nacional y grande, ¿no? Pero, o sea, el segundo semestre empieza caliente aquí en Brasil porque la derecha avanza, pero las calles todavía no están pacificadas. Entonces va a haber mucha protesta. ¿Qué implica además esto de los recortes? Hablabas de educación, pero ¿qué otras cosas se puede estar reflejando así a corto plazo en esas medidas? Mira, lo que pasa es que el régimen de austeridad fiscal es una trampa, porque quieren, no, formalmente dicen que quieren equilibrar el presupuesto haciendo corte de gastos, digamos, excesivos. La verdad es que no hay gastos excesivos, hay gastos públicos insuficientes para resolver las cosas. Pero esta política acaba agravando la recesión. Y al agravar la recesión disminuye todavía más las recetas del Estado. Entonces, es como si fuera un trabajo de Sísifo, porque cuanto más aprietas, más la economía baja. Es el mismo modelo que adoptaron en Grecia, que ya lleva casi una década en estagnación. Entonces, es grave. Lo que Brasil está ya en un colapso de las políticas públicas. Esto también se ve, por ejemplo, en el masacre que hubo ahora en el sur de Pará, en Altamira, donde 62 personas están contabilizadas como muertas en el mayor, digamos, masacre de presos desde uno que hubo aquí en São Paulo hace más de dos décadas. O sea, son todas las políticas públicas que se van cayendo. Y eso uno lo nota casi que a ojo cuando va a un hospital, cuando va a una escuela pública. O sea, es un colapso del Estado Nacional. Eso es lo que estamos asistiendo aquí en Brasil. Plinio, para cerrar, a cuenta de que muchas veces planteamos temas desde la radio que en las entrevistas que implican un desarrollo que generaría o necesitaría más tiempo, pero quiero preguntarte sobre el tema Venezuela en Brasil y particularmente en la izquierda, en el progresismo, en el PT, porque acá ha habido una ofensiva donde el candidato del Frente Amplio, el ingeniero Daniel Martínez, que era el intendente de Montevideo, el expresidente José Mujica, han pasado a decir ahora que Venezuela es una dictadura. Han pasado de negarse a definirla así cuando los medios le preguntaban, a decir ahora que sí, que es una dictadura. ¿Qué pasa con la izquierda y con el progresismo en Brasil en ese sentido? Hace poco estuvo reunido el Foro de San Pablo en Caracas, un foro que nació a impulsos del PT, como vos sabés bien. ¿Ha variado la opinión de Venezuela respecto? ¿Hay un corrimiento? ¿Ha cambiado una actitud de solidaridad hacia Venezuela? ¿Cómo está ese panorama ahí? Mira, hay en todo el mundo una especie de bullying mediático que hay que hablar mal, hay que decir que Venezuela es una dictadura, ¿no? Entonces esto presiona los progresistas. Y una parte, la parte más blanda, se dobla esto para quedar bien con los medios de comunicación. De ahí la importancia de radios como Radio Centenario, que es donde, digamos, esto tiene la posibilidad de ser criticado. Aquí en Brasil, sí, una franja chica del PT es muy prudente para hablar de Venezuela y busca evitar el tema. Pero la realidad es que por las circunstancias mismas del PT en el momento, no hay un, digamos, un rechazo, un repudio, una negación del carácter democrático de Maduro. Al contrario, yo creo que hay mucha solidaridad con el gobierno de Maduro, claro. En el PT, ¿no? En el PT. porque un poco se hace una analogía entre lo que pasa aquí y lo que pasa en Venezuela, ¿no? Yo creo que, pero sí hay mucha polémica, porque hay mucha gente crítica de Maduro, pero crítica por la izquierda, no por la derecha, y que no critique exactamente el carácter, digamos, dictatorial, pseudo dictatorial, porque esto no es cierto, pero sí critica la falta de profundidad de la revolución bolivariana. Claro, claro. Sí, acá lo que pesa es también el contexto electoral, que está en campaña y el Frente Amplio quiere ganar más votos de centro, es la lectura un poco que se hace, ¿no? Sí, pero es siempre una trampa. Siempre que se da espacio a la derecha, la izquierda pierde mucho. Entonces yo creo que es una ingenuidad imaginar que hablando lo que ellos quieren, llegaremos donde queremos. No, llegarán donde la derecha quiere. O sea, en realidad habría que hacer esta discusión más a serio, ¿no? Lo que es la democracia, lo que es la democracia burguesa y las diferentes modalidades de democracia burguesa que tenemos aquí en América del Sur. Con esa reflexión cerramos, ya estamos en el mediodía. Plinio, un gustazo escucharte como siempre. Un abrazo y la seguimos la semana próxima. Perfecto, Hernán. Mucho gusto hablar con todos. Macarena, un abrazo y a todos los oyentes.